A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un guaypando, se me reventó el barzón. Bueno, Eduardo, con tiempo más acotado hoy, pero al firme, como siempre. Eduardo, buen día. Como siempre, acá al firme, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto y, por supuesto, con muchas ganas de escuchar tus informes, como siempre, que elegís temas muy interesantes que acá poco se hablan, como los que elegiste para el día de hoy. Sí, son temas muy duros porque ya se había hablado hace tiempo y se ha venido hablando durante los últimos años. El agua está escaseando, y el agua está escaseando porque se la quedan las corporaciones, las grandes refresqueras, las grandes cerveceras, empresas incluso que la venden embotellada, o también estas grandes empresas, digamos, de terratenientes que están acaparando cientos de miles de hectáreas para siembra, pues necesitan una cantidad de agua brutal para regar. En el estado de Veracruz, unos campesinos, un grupo de campesinos se organizó y protestó. Esto fue hace unos días. Protestó afuera de una de estas grandes corporaciones que están en el país monopolizando los cultivos. En México, en los últimos años, en los gobiernos de Peña Nieto y Calderón, se privatizó casi una tercera parte de la tierra del país. Ángeles, Hernán, audiencia, casi una tercera parte de toda la tierra del país se privatizó. Se despojó a cientos de miles de campesinos de sus tierras, o directamente con chicanas jurídicas se quedaron con tierras federales o con tierras ejidales. Entonces, como les digo, hace unos días un grupo de campesinos en el estado de Veracruz, un estado muy importante agrícola del país, se organizaron y protestaron afuera de esta compañía, y lo que recibieron por parte de las autoridades de Morena, Cuitláhuac García, un morenista que se precia de ser de izquierda, lo que recibieron fueron balazos. Ni siquiera hubo un operativo en el que hubiera una disuasión como los hemos visto en la Ciudad de México, en donde dan mucho palo, pero no van armados. Acá lo que hubo fue directamente un operativo para matar campesinos que estaban protestando por la falta de agua para sus cultivos. Acá directamente lo que hubo fue una señal muy clara de lo que le va a suceder al campesinado mexicano si no se somete. Le robaron el agua y no tienen ni siquiera derecho a protestar. Y cuando protestan porque le robaron el agua, ya le robaron sus tierras, las poquitas que les dejaron, ahora no se las dejan ni siquiera sembrar. Y cuando se organizan para protestar afuera de estas corporaciones, se les da palo a balazos, se les mata. Es una señal muy grave, sí. Por donde se quiera ver. Es una señal muy grave por donde se quiera ver, porque por todo el país han surgido este tipo de movilizaciones y manifestaciones de campesinos. Lo que pasa es que los grandes medios de comunicación pues ni las pelan, porque pues no se le puede tocar a las corporaciones que acaparan el agua, que son las grandes corporaciones mundiales. Las grandes cerveceras, las grandes refresqueras, estas empresas que acaparan millones de hectáreas, son de verdad las grandes corporaciones mundiales, no se les puede ni tocar, Y a los campesinos, bueno, pues es histórico que se les invisibilice. Esto sucedió hace unos días en el estado de Veracruz. Ni siquiera se hizo muy público porque estaban las campañas. Volvió a ganar Morena. Y esto nos muestra también la tensión que hay abajo. La tensión que hay abajo porque, como les digo, no solamente les quitaron la tierra, como el caso que está sucediendo en Xochimilco, en una delegación de la Ciudad de México, en donde los cultivos tradicionales están siendo expropiados a la mala por parte de la delegación porque supuestamente dañan la ecología, son cultivos que se hacen de forma tradicional. Entonces es una chicana legal que se está utilizando para expropiar pequeñas parcelas de tierra a campesinos, el hecho de que su forma tradicional de cultivo erosiona la tierra y es un problema serio ecológico, se les expropia y después esas tierras se utilizan en cualquier cosa que sea más rentable. En el caso de Xochimilco, por ejemplo, canchas de fútbol que después se rentan. Y hay muchísimas chicanas legales que están utilizando los morenistas, en este caso, en el caso de Xochimilco, de la ecología, y en el caso de Veracruz, el hecho de que se otorgaron estas concesiones de agua, que son completamente legales, y que estos campesinos pues no tienen derecho al agua. Ya se acabaron el agua que les correspondía y no pueden decir absolutamente nada ni hacer absolutamente nada. Y si protestan, pues entonces la policía se les ve encima y alguien da la orden de que la policía vaya armada y que les dispare. Esto está pasando en el gobierno de Morena, en el estado de Veracruz. También pasa en los gobiernos de Morena, en la Ciudad de México. Y esto pues está completamente casi invisibilizado a nivel nacional y no se tocó en la campaña. El hecho de dos cosas: el acaparamiento de las tierras, el desplazamiento de campesinos para acaparar las tierras, y por otro lado, el acaparamiento del agua para poder regar estas tierras y quedarse con todos los cultivos. Y esto nos deja a las claras un ejemplo pues de la falsedad de Morena, ¿verdad? De la falsedad de su supuesta izquierda, por un lado, y por el otro lado, que abajo las cosas están muy calientes, muy tensas, y se van a tensar más, porque como les digo, no solamente te quitan la tierra, también te quitan el agua. ¿Cómo la ven? Eduardo, por lo que vos decís, porque hoy vimos que López Obrador reconoció abuso de autoridad. ¿Ángel, estás ahí? ¿Eh? ¿Escuchás? A ver. ¿Nos estás escuchando? Se nos cortó. A ver. Sí. Se nos cortó ahí. A ver qué fue. Sí, te escucho, Ángeles. Ahí. Bueno, te decía que hoy López Obrador... Sí, Ángeles, te escucho. López Obrador reconoció que hubo abuso de autoridad y represión por parte de la policía de Veracruz. Esto es como tardío, podemos decir. O sea, ¿se esperó que terminara la campaña electoral y que ganara quien ganó? Hola, ¿me escuchan? A ver, nosotros te escuchamos, hola, ¿sí? Hola. Bien, yo te escucho, Ángeles. Bueno, ¿me escuchaste lo que te dije? Sí, que López Obrador reconoció el abuso de autoridad, ¿cierto? Sí, eso es tardío, digo. Completamente tardío, porque el problema es que se dejó a un lado durante la campaña, no, claro, se hizo público, y el gobernador, pues, evidentemente va a seguir ahí, ahora va a haber una transición en Veracruz, y no se atiende al problema directo, que es el problema del despojo de las tierras, y tampoco al problema del despojo del agua. Es decir, es un problema que el presidente puede reconocer, porque sería ya impresionante que no lo reconociera, sí, cuando, claro, se ha hecho demasiado público, a pesar de que han intentado invisibilizarlo, pero es uno que podemos ver de miles que suceden todos los días en el país. Es decir, esto es apenas la punta del iceberg, ¿cierto? De esta situación que está pasando por todo el país, que es el despojo de tierras y el despojo de las fuentes naturales de agua, que evidentemente el presidente podrá reconocerlo todo lo que quiera, pero no firma una orden y un decreto para expropiar estas fuentes de agua a estas corporaciones. Sí, claro. O para menos limitárselas. El presidente pues queda como cualquier ciudadano diciendo, pues sí, está pasando esto. Bueno, pero el presidente tiene un poder inmenso, es el poder ejecutivo, tiene un poder inmenso en sus manos, en su firma, para poder hacer algo, porque esta es una situación que no es aislada solamente en el estado de Veracruz, un grupo de campesinos de una comunidad. Esto ha venido sucediendo por todo el país. Ya lo hemos mencionado acá en la 36, ha sucedido en el norte, en el centro, en el sur de la República. Los últimos gobiernos de Calderón y Peña Nieto, como les digo, privatizaron una tercera parte de las tierras del país. Otra parte muy grande fue enajenada por robos, y lo mismo sucedió con el tema del agua. Cuando se vende la tierra, también se vende el agua. Claro. Porque si no, no se le puede dar los frutos, no se le pueden dar los frutos que da. Está entonces, claro. Lo que sucede hoy, bueno, pues es esto, campesinos protestando por la falta de agua y el gobierno disparándoles. No importa el signo del gobierno que sea. Lo mismo es Enrique Peña desapareciendo campesinos, hijos de campesinos en Ayotzinapa, que lo mismo es el gobierno de López Obrador y Cuauhtémoc García en Veracruz, asesinando campesinos porque protestan por el agua. Es exactamente la misma situación. Está claro. De todas maneras, igual pusieron en proceso a dos policías, pero no al que dio las órdenes. Pero nos queda también otro asunto grave allí, que es el asesinato de una familia. Sí, en el estado de San Luis Potosí, una familia en un retén de la Guardia Nacional, pues les dispararon. Está muy oscuro, no nos han dicho los medios, no nos ha dicho el gobierno qué es lo que ha sucedido. Sin embargo, como les digo, esto también es muy común, el hecho de que en carreteras rurales haya pequeños retenes que uno no sabe si es la Guardia Nacional o si son qué grupo de criminales o de narcotraficantes es. Hay pequeños retenes y si uno se detiene, lo matan, lo roban. Si uno no se detiene, lo matan, lo roban. La Guardia Nacional ha hecho esto de manera común. En donde va la Guardia Nacional, otra de las promesas incumplidas del presidente, que iba a sacar al ejército de las calles, pero donde va la Guardia Nacional, se incrementan los enfrentamientos y se incrementa el asesinato de civiles. Parecería que están yendo a calentar la plaza, como se dice en ese argot, y en este caso, en el estado de San Luis Potosí, asesinan a una familia en un retén militar y no tenemos muy claro qué fue lo que sucedió. Así que las Fuerzas Armadas Mexicanas, en este caso la Guardia Nacional y las policías, podemos darnos cuenta pues cuál es la función de represión que tienen hacia la población. Sean campesinos que están protestando porque no tienen tierras y no tienen agua, o sea una familia que simplemente transitaba por una carretera en la noche y vayan ustedes a saber, no quisieron a lo mejor darle dinero a los militares, o a lo mejor no llegaron a la cantidad que los militares estaban exigiéndoles y fueron ahí ejecutados. Lo que estamos viviendo en materia de seguridad del país es terrorífico y lo que podemos ver es el fallo completo y brutal del gobierno de López Obrador, del gobierno de Morena en este sentido. Bien, Eduardo, nos quedan unos minutos. Queríamos cerrar haciéndote mención para ver tu comentario de lo extrafutbolístico que ha dejado la Copa América en Estados Unidos, sí. ¿No? Todos esos problemas de organización, el lío con la cantidad de gente que entró o quiso entrar en la final. Está cerquita, ¿no? Está cerquita. Todo lo que dejó y además que va seguido también a Estados Unidos, ¿no? Sí, es un problema el que sucedió muy fuerte, pero bueno, hay que ver en manos de quién está en primer lugar la Conmebol, ¿no? Yo veía ayer que al presidente de la Asociación Colombiana de Fútbol lo metieron preso. Sí, está preso. Es cierto. Y era un tipo que estaba, ya había tenido problemas legales en Colombia por reventa de boletos. O sea, al capo de la reventa de boletos lo hacen dirigentes de una asociación de fútbol. Me parece que es el número 2 de la Conmebol. No puedo creer eso. Chequen las notas. El tipo Jerusalén, no sé cómo se apellida el hombre, está preso en Estados Unidos porque fue de los que ese señor comenzó una de las violencias con la seguridad. Está preso, le están haciendo en este momento un juicio a él y a su hijo, pero resulta que en Colombia En Colombia el tipo había tenido problemas por estar en un cartel de reventa de boletos, me parece que en Barranquilla. Por Dios. Así que esa es la gente que dirige la Conmebol. Esa es la gente que estuvo organizando este evento. Miren, en los Estados Unidos no se organizó bien el evento, sin embargo, tienen experiencia organizando eventos. Hay que reconocer la realidad. Organizan partidos cada semana de fútbol americano, de béisbol, conciertos, donde se organizan grandes eventos de miles de personas. Entonces, y no suceden estas cosas. La verdad es que yo creo que ahí falló, sí, la seguridad del estadio, falló muchísimo la Conmebol, y también los medios de comunicación, algunos medios de comunicación colombianos, hay que decirlo como es, que estaban inflando demasiado el globo, incitaban a las personas a que fueran a apoyar a su selección y que estuvieran allá fuera del estadio. Es decir, se hizo demasiado grande ese globo. No hay control, no hay seguridad. Ya nos quedó muy claro que Estados Unidos no tiene capacidad para organizar un mundial. Eso está clarísimo. Y también ya nos quedó muy claro que la Conmebol, pues como lo dijo Bielsa, ¿no?, son todos una manga de mentirosos. Y ahí hay una manga de delincuentes que tienen en este momento el control de la Conmebol. Y el ejemplo claro, pues cae por su propio peso este señor, presidente de la Asociación Colombiana de Fútbol, que en este momento está preso en los Estados Unidos por ser uno de los... Pagó fianza y salió ya, Pagó fianza, $2,000. Ah, no, nada, parecía un... Imagínate. Le cuesta un trago. Es una propinita. Sí, y el hijo pagó $1,000. Sí, es lo que le cuesta un trago, pero vean quién es ese señor. Y por ahí puede haber una pista, ¿no? A lo mejor hubo una reventa de boletos brutal en donde dos o tres personas tenían el mismo boleto. Puede ser que entró por ahí. Sí. Vimos las imágenes de esta increíble cantidad de lúmpenes brincándose en las cercas, sí, entrando, sí, metiéndose por los ductos. Que también, pues, es el grupo de ellos, ¿no? Toda esa es la gente que ellos, con la que ellos, barras bravas, con la que ellos amedrentan en los partidos de fútbol. El fútbol en muchos de nuestros países dejó de ser un evento familiar para ser un evento secuestrado por lúmpenes y secuestrado por estas barras bravas. Pues es simplemente el reflejo de lo que lamentablemente es en muchas ocasiones el fútbol en Sudamérica, en México también, y de lo que es el fútbol en Colombia, ¿no? Lamentablemente en manos de esos criminales. Al final tenía toda la razón los jugadores de la selección celeste cuando subieron a defender a sus familias de esta horda de lúmpenes salvajes que estaban intentando agredirlos. Ahí quedó completamente claro de qué lado estaba la razón. Está clarísimo. Bueno, tenemos que ir terminando, pero anda aprontándote porque dentro de 2 años es el Mundial y es en Estados Unidos, Canadá y México, así que... Sí, aprontémonos porque hay que empezar, no sé cómo ahorrar, porque esos boletos, vieron lo que estaba pagando la gente, $2,000 por una entrada. Sí, sí. Y ni siquiera pudieron entrar. Sí, sí, exactamente. Bueno, Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Gracias, estamos en contacto, saludos. Hasta la próxima.